y lo vamos a hacer con esta firme decisión de que en caso de llegar al gobierno con el doctor Martín Soria en este gran frente plural que hemos podido conformar, vamos a hacer cumplir el artículo 73 de la Constitución y vamos a permitir el libre acceso al lago Escondido y a todos los espejos de agua de la provincia, tal como establece la Constitución rionegrina. En el caso de que ustedes lleguen al gobierno, ¿inmediatamente empezarían las obras para abrir un camino público? Sí, sí, porque ya hay una orden del juzgado, no es que uno lo va a hacer, por hacerlo o utilizando violencia, ni mucho menos, ¿no? Eso no. ¿Ya han analizado que por dónde sería el ingreso? Vamos a seguir lo que dice la sentencia judicial, por Tacuifí. Uh-huh. Y también el sendero de montaña también tiene que ser acondicionado. Hoy no está en condiciones de seguridad ni el sendero de montaña y el camino de Tacuifí para poder ingresar. Hace falta remover las tranqueras y buscar algún sistema para poder cruzar los ríos para salvar esto que denunciamos también, de que alguien en su momento destruyó los puentes que existían antes de que Joel Lewis compre el campo, ¿no? Pero eso, si hay voluntad política, no hace falta grandes presupuestos para hacer un puente que demande demasiado dinero. Si hay que hacer un desvío para no tocar la casa de Joel Lewis, y hará un desvío. Lo importante es llegar y poder decir que el lago es de todos los argentinos.